la playa, la luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa, cuando presente en mis brazos eterno amor me jurabas, y contemplando las olas en mis brazos sollozabas. La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa que se los tenía. La luna y el mar de nuestros amores. La luna y el mar que se los tenía. La luna y el mar de nuestros amores. La luna y el mar. Nuestros amores, la luna y el mar.